Imaginations from the other side, ellos son Blind Guardian. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, lunes 25 de noviembre. Y vamos a mandar dos saluditos acompañados de tirones de oreja. Es lo que tiene el Facebook, que te chiva los cumpleaños. Y tenemos dos grandes oyentes un poco desaparecidos, celebrando seguramente, por eso no estarán escuchando ahora mismo. Se estarán ahí, pues eso, con el trocito de tarta y los chupitos. Por un lado, a nuestro picoleto favorito, a Quique, y también a Boco el Viajero, que son sus respectivos cumpleaños. Así que desde aquí, felicidades. Y seguimos con la música de Nightwish. El fantasma de la ópera. The Phantom of the Opera. Phantom of the Opera, Nightwish. Y nos vamos con un par de peticiones que tenemos ahora mismo. Primero nos vamos a nuestro Facebook. Tenemos por ahí un mensajito de nuestra coleguita M, esa que nos escucha mientras hace cosas guays. No nos ha terminado de especificar el qué. Preguntadle, a ver qué dice. Y nos pide cualquier cosita de de estos señores que están sonando ahora mismo, de Sonata Ártica, Victoria's Secret. Victoria's Secret. Ellos son Sonata Ártica y esta es la petición que nos hace nuestra coleguita M. Y nos vamos con otra petición que nos llega en nuestra web clubdecoleguitas.com. Manutalica nos escribe dos mensajes. Voy a empezar por el segundo, donde dice: perdón por las palabrotas, hostia. El primero, pues, primero dice que se caga en alguien que, bueno, en teoría no puedes porque la gravedad te lo impide. Y luego que me salga, de lo que me salga de ahí, que le ponga lo que quiera. Entrad en la web y veis sus bellísimas palabras. No me hagas decirlas por la radio, colega. Slayer, Show No Mercy. Mercy. Ellos son Slayer y esto va para nuestro coleguita Manutálica. Y más cositas, más musiquita. Seguimos, 3 de la tarde, 28 minutos en este club de coleguitas. Y el actor Jared Leto va por ahí triunfando por la vida, no precisamente como actor, pero sí como cantante. Su banda, 30 Seconds to Mars, This is War. This is war. the victor, the messiah. This is war. It's the moment of truth, and the moment to lie, and the moment to live, and the moment to die, the moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight. Ellos son 30 Seconds to Mars. This is war, esta es la guerra. Y hay que ver la que se ha estado liando estas últimas semanas, casi casi este último mes, con el nuevo disco de Extremo Duro, que se adelanta dos semanas antes su lanzamiento porque se filtra por internet. Se ha pillado al culpable de esa filtración. Pero es que ahora no nos vamos a meter ahí en detalles, pero Extremo Duro ha escrito una pequeña nota de prensa en un clave de humor, creo yo, en clave de humor de si iban a denunciar a alguien o no. Al final dicen que no, pero en ese proceso de si sí o si no se planteaban en denunciar al responsable, a la discográfica, a la distribuidora, a la Guardia Civil y a los medios de comunicación que habían hablado sobre esta noticia. Por lo que sí, en clave de humor, pero se está llevando más detractores que otra cosa, Extremo Duro, por esas declaraciones. Yo pregunto si Lars Ulrich ahora es miembro nuevo de Extremo Duro. Está ahí todo por la pasta. Pero bueno, tenemos su música, no nos vamos a meter en follones. Extremo Duro, mamá. Sentó las patas en alto y el chichi asomando pidiéndome amor. Se cansó y el chichi lloraba mientras

y para todos los públicos, sí, así es el título del disco. Pero el final de la nota de prensa, Extremoduro ha firmado pues con el título de otro de sus discos. Su disco en directo, ya os podéis hacer una idea de esa frase. Seguimos con De Acero, Mil Semillas al Viento. ¿Dónde estoy? Semillas al Viento. Ellos son de Acero y continuamos con más música. Y antes quiero mandar un saludo a mis compañeros, el señor Macía y el señor Martínez, de Contenido Explícito Podcast. Esa gamberrada que hacemos, bueno, antes era cada dos semanas, ahora yo qué sé. Semana pasada publicamos un nuevo episodio, que fue el número 14. Pero es que a lo que voy, el podcast de humor bizarro y escatológico para toda la familia, hoy cumple un año de su primera grabación. Cosa que nosotros estamos contentísimos y esperamos grabar un nuevo episodio en breve. Nos podéis escuchar en contenidoexplícito.wordpress.com, así hago un poquito de publicidad. Y para mis compañeros y todos los seguidores de ese podcast, ahí va la intro. Cross and Dolls, Intruding Letters of a Groom. Si no me trabo, Intruding Letters of a Worm. Ellos son los ibicencos Cross and Dolls, desde Love and Swing, su primer disco. Y curiosamente, esta es la sintonía de entrada de Contenido Explícito Podcast, que hoy cumple un añito. ¡Qué bonito! Poco más de 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Ellos son Leitian, Miradas Heridas. Miradas heridas, ellos son Leitian y hay que ver qué rápido se nos va pasando la hora, ¿no? Ellos son Halloween, Mr. Torture. Torture, ellos son Halloween. Y nada, que empezamos a recoger que nos vamos. Y de fondo con Slash junto a Iggy Pop. Y este We're All Gonna Die. Simpáticos, ¿eh? Para terminar sobre todo. Lo dicho, recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana. Puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Ya sabéis, seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro email clubdecoleguitas@radioexit.com y en las redes sociales, en Facebook estamos como Club de Coleguitas y en Twitter CD Coleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer como siempre acompañaros durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parque Lee!